Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, La Voz de la Buena Nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, La Voz de la Esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché. Ritina mitas kawinakur mangkota pahunghas yakombas. Karaktak chupam lishimileu shakara kahkwanak kahchuknak. Rikatinamit kawinak kakayaw chukab rechuna atalub anik. Kokanohipal ketamapal rechrekatid lakamam. Shukuhe ekirikatir. Ahohok mayab takmanak okkolat chkank kutuh. A nivel mundial, existen más de 476 millones de pueblos indígenas que habitan en más de 90 países en el mundo. En Guatemala, 3 pueblos indígenas conviven entre ellos y hablan 25 idiomas. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. ¿Tienes 5 años o más de hacer un oficio? Ahora tu experiencia puede ser certificada. Con el Sistema de Certificación de Competencias, SCC, se valora, reconoce y se certifican los saberes, conocimientos, capacidades, habilidades y competencias de personas que desempeñan oficios y ocupaciones aprendidos a lo largo de la vida. ¿Qué esperas para certificarte? Para más información, llámanos al teléfono 2362-3573, en nuestras redes sociales o al correo digex@mineduc.gov.gt. Desde el 15 de noviembre de 2004 hemos vivido muchos acontecimientos. Coordinadora regional para Chuquitinamit Nahuala. Lina Kuto no es loco. Está disponible en la mitad para actuar en Izabal. Desde el Ejecutivo en el Palacio Nacional de la Cultura, autoridades de distintas instituciones y ministerios. La situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala continúa debatiéndose en los tribunales. De Radio TGAC, La Voz de Colombia. Como siempre, informando desde los territorios. Agradecemos que nos permita informarle en su diario vivir. Informativo Intercultural Mayacar, informando desde los territorios. Cultural de Radio Urbana Radicalmente Democrática y Radio FEGER. Miércoles 27 de agosto de 2025. La estudiantina Monteflor, en su 52 aniversario, te invita al concierto Antología, Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 29 de agosto de 2025, 7 p.m., admisión 50 quetzales. Boletos a la venta el día del evento. La versatilidad de la música, herramienta usada por el Estado y la Iglesia. Recordemos juntos algunas características de la música: comunicación, movilización social, expresión cultural, unidad y participación utilizadas por el Estado e Iglesia. Braulio Varías impartirá una plática este sábado 30 de agosto de 2025, 3 p.m., edificio El Centro, primer nivel, local 1-33, sin costo. La Come Libros, Ministerio de Cultura y... 11 horas con 57 minutos. Alta Verapaz, te sorprenderá. Conoce la Iglesia San Agustín, construida en 1542, de las primeras iglesias de la época colonial, y es la única que da la espalda al pueblo. O proba el caquico o el saquic. Estos platillos suelen comerse únicamente con tamalitos de masa y sin cubiertos. Tu viaje en exploraguate.gt. Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Limita ya el tuberculosis en cati toru harujab cuancreli poyanam la yajeningre. Abanan, cual neques yajení ebricocal ebricek poyanam, ut hokanakui ebripoyanam, cual macash cavilalem. Hokaut nakuila, tincachuan a cavilal chitzakal ut malajoga trek ankil a yajel aim, ulanili o chorre cavilal cuan sacalebal na chakat. Reis il balrish limit a yajel aim, nausliman kel chimatan ut hokanakuilish manol kel sibil. Trabajando por la salud de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cuéntele a todos. todos lo agradable de nuestra programación. Tezulutlán Stereo, en 103.9 FM, creciendo con usted. Sintonícenos. En este año santo, año jubilar, queremos invitar a todos y a todas a participar en las peregrinaciones y en las celebraciones penitenciales que se hacen en las diversas zonas pastorales y en sus parroquias. Es un año que está dedicado a mejorar nuestra relación con Dios, con los demás y con la naturaleza. Es por eso que se han dedicado algunos lugares de peregrinación en la diócesis de la Verapaz, la Catedral de Cobán, la Iglesia Parroquial de Salamá, la Iglesia de María Auxiliadora en Ras Rujá, en la Franja Transversal, y los santuarios de Chi y Shim y del Calvario, para que podamos peregrinar, para que podamos orar, para que podamos hacer un poco de penitencia también, y con eso dar razones para la esperanza en este año. Les invitamos a todos a estar muy atentos a los anuncios que se van haciendo, a los avisos que se harán en su propia zona pastoral y en su parroquia, en orden a que todos nos empapemos de esperanza y de alegría en el año santo, año jubilar de la esperanza. Templos de nuestros pueblos. Suenan las campanas para recordar el acontecimiento gozoso de la Anunciación del Ángel a María y la respuesta humilde y generosa de ella al plan de Dios. Llega entonces el momento de hacer una pausa en nuestras actividades para elevar nuestra oración a Dios pidiendo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, su gracia abundante sobre nosotros, nuestras familias y nuestro pueblo. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, merezcamos por los méritos de su pasión y su cruz, alcanzar la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.